siempre. Los éxitos. Ay, dame, dame tu agridulce amor, tu agridulce amor, tu agridulce amor. Aunque lastimes tú mi corazón, yo te sigo amando con loca pasión. Tu amor es sangre cuando sufro yo. Esa indiferencia que tú sabes dar. En cambio, es dulce cuando te arrepientes y regresas siempre para amarme más. Quiero brindarte mi vida por siempre, desnudar mi alma para que la beses. Quiero meterme en tus pensamientos para comprender por qué a veces me hieres. Y aunque te enojes conmigo algunas veces, te sigo amando con la fuerza de siempre. Quisiera darte la luna y mil estrellas, toda la sangre que corre por mis venas. Sin condiciones te seguiré dando mi fiel corazón. Me hago romántico, tú para mí y yo para ti. Es un hielo lo que estremece. Quiero que cambies y me quieras por siempre, para que tomes lo que mi ser te ofrece y volver mieles las penas que me cause tu agridulce amor. Tu agridulce amor, aunque lastimes tu